Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y esta es una barricada largamente preparada y esperada. Estamos con Raimundo Nova Pinedo. Él es responsable del Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Afro-Boliviano. Muy bienvenido, gracias por estar acá. Buen día, Didios. Buen día, hermana. Contento. Un saludo a todos los que escuchan esta emisora. Contento por la invitación para compartirles un poco acerca de lo que somos los afrodescendientes aquí en Bolivia. Compañero, hablaremos del instituto. Es un instituto del pueblo afro-boliviano, digamos. Depende del gobierno, es estatal, gubernamental, es municipal. ¿De quién depende este instituto? El instituto depende del Ministerio de Educación, vale decir, es estatal, ¿no? El gobierno paga los ítems para particularmente hacer la investigación, la promoción y la difusión, todo que corresponde a lo que es lengua y cultura de todas las naciones identificadas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ustedes del Instituto Afroboliviano, es un instituto afroboliviano específicamente. Específicamente del pueblo. ¿Cuántos ítems tienen? Tenemos dos ítems por el momento. Dos ítems. ¿Es que, de qué? ¿Director y secretaria? No, ahora todavía no están identificados los rangos. Yo soy el encargado por el momento. ¿Y la otra persona? Y ambos somos técnicos, pero de modo funcional soy el encargado. Compañero, con todo respeto, con cariño también, ¿no le parece demagógico hablar de un instituto con dos ítems? Sí, usted sabe que la cosa va en ascenso, ¿no? Entonces todo empieza de pequeñito. No siempre, compañero. Muchas veces las cosas se quedan ahí. Sirve la noticia, hay Instituto Afroboliviano y resulta que hay dos ítems. Pregunta, ¿dónde funciona? ¿En qué instalaciones? Por el momento estamos con una oficina alquilada porque como empezamos recién, por decreto ley, esto recién se va gestionando con el gobierno municipal para que pueda construir, equipar el instituto. ¿Qué gobierno municipal? ¿El de La Paz? El de La Paz. O sea, por decisión, ahora usted sabe, todo es orgánico, la organización social, esta vez que es el CONAFRO, el Consejo Nacional Afroboliviano, en reunión hace una decisión donde quiere que funcione su instituto. ¿Y dónde funciona? Deme la dirección. Está en la Pérez Velasco, en el edificio Mariscal de Cepita, en el quinto piso. En la oficina 502. Uh-huh. Ya, ahora dígame, compañero, ustedes dos están ahí, ¿cuánto tienen de presupuesto anual, su POA anual? Por el momento no existe POA anual. No existe ya, POA que anual. Quede claro, es que porque que quede claro, hay dos ítems para ustedes, usted y un compañero, el otro, ¿cómo se llama? Es Katia Alcocer. Es mujer. Mujer. Katia Alcocer. Uh-huh. Afro. Afro también, afro. Katia Alcocer y usted, dependientes del Ministerio de Educación, una oficinita en La Pérez, que es un cuartito, ¿verdad? Es una oficina, ¿no? Es un cuarto, una habitación. Obvio, no es una oficina. No hay dos, tres habitaciones, es una habitación. Sí, lo que tenemos que tener claro es que todo... ¿Tienen computadora? Tenemos computadora, tenemos internet. ¿Usted trabaja 8 horas al día? 8 horas al día. ¿Y qué hace? Por el momento estamos sentando las bases, como recién estamos iniciando, entonces hay que ver cómo va a funcionar, hay que hacer el reglamento interno, manual de funciones y... ¿Y usted lo va a hacer eso de su propia fantasía, reglamento interno, manual de funciones, sin presupuesto? ¿No puede viajar a las poblaciones afro-bolivianas a que el reglamento interno sea producto colectivo, a que el manual de funciones sea producto colectivo, a que yo le aseguro que yo voy a una radio en Coroico, que no lejos, y digo, hay un instituto de lengua y cultura del pueblo afroboliviano, y nadie me creería. Le van a creer porque precisamente a estos viajes, estas comisiones, si el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Políticas Interculturales y Intraculturales, te colaboran. Tienes. Pero te colaboran, compañeros. No le colaboran. ¿Por qué no le dan presupuesto? No tienen que colaborarle. No tienen que colaborarle. ¿Qué quiere decir que le colaboran? Le dan un carro, le dan viático. Ya, no, todo eso está bien. ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? No, está bien, viático, chofer, carro, te dan viático, para moverte. Viático, chofer, carro. ¿Y usted cómo convoca a la gente? Porque con viático, chofer y carro no se convoca. Ahí, existen los presupuestos, ¿no? Como le digo, esto recién está empezando. ¿Y por qué no lo maneja usted? Recién está empezando, a futuro sí se va a tener, porque todo tiene que ir en base a un plan. Yo tengo que presentar mi proyecto. Ellos no me pueden dar, aquí está tu POA y listo. ¿Pero de dónde va a salir su proyecto? Bueno, obviamente, ¿cuál es el margen del proyecto? Tengo que hacer proyectos de investigación, ¿no? De recreación cultural y muchas otras cosas. ¿Pero dónde va a salir ese proyecto? ¿De su cabeza? Obvio. Yo tengo que ver las necesidades de mi pueblo. Ya, pero ¿y qué pasa si usted no las ve? Si usted resulta que es políticamente ciego para las necesidades de su pueblo. No creo que... Yo he vivido mucho, he crecido ahí, ¿no? Y entonces yo sé qué es lo que necesita mi pueblo, qué es lo que siente mi pueblo. Es como si yo dijera, yo sé lo que necesitan las mujeres lesbianas de este país porque yo soy lesbiana. No, pues, aunque yo he luchado también, tendré que sentarme y saber. Algunas dirán, mira, hay problemas de vivienda, otras dirán, hay problemas. A usted le dirán, además... Mujer, hombre, es muy diferente ser mujer, afro, hombre, afro, no sabemos. Pero, como le digo... Va a salir de su cabeza. Como le digo, no. Nos movemos nosotros de región en región, ¿no? Entonces, en estas regiones... Pero si eso no está formalizado, compañero, usted puede ir hasta de paseo a Coroico. No son paseos, pues no puedo decir paseo a un trabajo de investigación que estoy haciendo, a un trabajo... donde tengo que recibir el diagnóstico de la gente. No puede ser paseo, ¿no? Estamos con Raimundo Nova Pinedo, responsable del Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Afroboliviano. Eso no se puede hacer con solo dos personas y con que le colaboren para que viaje con chofer y carro y viático y nada más. No se puede. Raimundo, ¿quién lo ha nombrado a usted y cuál es la trayectoria que tiene? ¿Lo ha nombrado el ministro de Educación? ¿Lo ha nombrado...? ¿Quién lo ha nombrado a usted? Bueno, tenemos que tener claro... Una vez que la Constitución Política del Estado reconoce las 37 lenguas del Estado Plurinacional, entonces hay una unidad encargada de crear los institutos de lengua y cultura, que es la UPIP. ¿Ya? ¿Quién maneja esa unidad? Esa unidad está a cargo del hermano Walter Gutiérrez, ¿no? Es dependiente del Ministerio de Educación. ¿Quién ha nombrado al hermano Walter Gutiérrez? El ministro de Educación. Ajá. Pero desde, ¿no? ¿Y la el hermano convocatoria... Walter Gutiérrez lo ha nombrado usted? No, de ninguna manera. A mí me nombra mi pueblo. Yo entro al Instituto de Lengua y Cultura y todos los otros, los 36 demás. No, aquí hablaremos solo de usted, porque le cuento que hay pueblos que están hechos bolsa, como todos los habitantes del Tibnis, por ejemplo. Están perseguidos, dispersos, sus organizaciones están criminalizadas. Así que no me hable de 36 pueblos. Hablemos del pueblo afroboliviano. El pueblo afroboliviano en particular. Ya, que no está ni perseguido ni tildado de nada. Ahora, entonces, ¿cómo lo ha nombrado su pueblo a usted? ¿Cómo sabe? ¿Ha habido un voto? ¿Ha habido una asamblea? ¿Han habido 20 asambleas? ¿Cómo lo ha nombrado? Exactamente. Todos es por postulación. ¿Ya? Entonces, a Gaza hay una convocatoria, el pueblo afroboliviano representado por su ente matriz, que es el CONAFRO, ¿no? A Gaza lanzan una convocatoria. Entonces, a esa convocatoria uno se presenta y el mejor entra a ocupar el cargo. Qué lindo. Usted se presentó a una convocatoria. Yo me presento a una convocatoria. Eso es, pues. Ya. ¿Y cuáles eran las bases? ¿Por qué ganó usted? Ah, bueno, primero tienes que... Ser afroboliviano. Perfecto. Tener conocimiento de la cultura... Estar comprometido al trabajo. Aquí ¿cómo no hay... se mide estar tener conocimiento de la cultura? ¿Cómo se mide? En base al conocimiento que uno tiene. ¿Le han hecho un examen de conocimiento sobre ser afro? No solamente sobre ser afro, sino todo conocimiento que tiene de la lengua. Tenemos que ver que es un instituto de lengua y de cultura, ¿no? Ya. ¿Cuánto de conocimiento tiene? ¿Qué otro tema más le han evaluado a usted? El compromiso que uno tiene con su pueblo de trabajar. ¿Cómo se ha medido ese compromiso? Ellos ven mi sacrificio, ¿no? Que estoy en todos los lugares, estoy con la gente, ¿no? A mí no me interesa tanto, ¿no?, cuánto me pagan. Ellos ven eso y desde esa perspectiva dicen, este puede ser el mejor candidato. ¿Cuántos candidatos y candidatas había? Particularmente presentan 5 candidatos. Para cada convocatoria es lo que exige la regla, que se presenten 5 candidatos y de ellos el mejor se queda. ¿Es usted integrante del Movimiento al Socialismo? No. ¿Por qué así tan rotundo? Porque yo soy docente, de carrera docente, ¿no? ¿Dónde ha hecho su carrera docente? He estado en Guanay 13 años. 13 años he estado en Guanay y desde allí me he estado desplazando. Estamos con Raimundo Nova Pinedo, responsable del Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Afroboliviano. ¿Es usted docente de área específica? ¿De dónde? ¿De qué área? Yo soy de religiones, ética y moral. ¿Y antes era de religión católica? Religión católica no. ¿De qué religión? Porque exactamente un docente no puede estar centrado en una cosa específica. Sí, pero eso es nuevo. Y si usted ha estado 13 años enseñando, los profesores de religión enseñaban los 10 mandamientos, la historia de la Biblia y esas cosas. Específico no, porque gracias a la inteligencia, por lo menos hay docentes en las aulas que no son uniformes, que mucha gente piensa. Tenemos toda la libertad de presentar una gama amplia acerca de todo lo que es. Obviamente, nadie puede agarrar y homogeneizar. ¿Usted hizo la normal? Sí, hice la normal. ¿Dónde hizo la normal? Hice la normal en Cochabamba. Ya. Compañero, ¿cuáles son los sueños que tiene usted para el Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Afroboliviano? Particularmente, reanimar todo lo que es mi cultura, a identificar todos los valores y a futuro quisiera recuperar todo aquello que se ha perdido, que tristemente la historia se ha ocupado en aplanarlo, en matarlo. Ahora, hay una cosa, compañero. Estamos con Raimundo Nova Pinedo, responsable del Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Afroboliviano. Lo que usted me está respondiendo es muy general, porque nos quedamos, por ejemplo, cuando decimos rescatar cultura, nos quedamos con el folclore. Y no vamos más allá. Perdón, yo creo que hacer juicios de valor, antes de nada, no está bien, ¿no? Por eso nosotros estamos establecidos. Demuéstreme usted cómo va a ir más allá. Permítame. Primero, tengo que poner las bases. Al poner las bases, hago un organigrama. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero de aquí a 5 años? ¿No? ¿Cómo voy a trabajar, por ejemplo, en las aulas? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a entrar a la universidad? ¿Cómo voy a entrar a las escuelas de formación de maestros? No, tengo un esquema, porque así nomás no es venir a hablar y decir esto, ¿no? Entonces, tengo que empezar a tocar puntos específicos. No le estoy preguntando dónde va a ir a hablar de los afros. Le estoy preguntando qué va a hablar usted de los afros y qué va a recuperar usted de los afros y de las afros. Porque no son solo los hombres. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia para usted entre cultura y folclore? Obviamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia folclore es todo lo que se refiere a danza. Mientras que cultura encierra lengua, costumbres, tradiciones y mucho más, ¿no? Hay diferencia. Y a eso queremos llegar, que la gente entienda. Otra pregunta. ¿Cómo diferencia usted? Muchas veces hacemos visiones, apreciaciones de una cultura, y no digo desde fuera, porque, por ejemplo, yo no soy afro, sino desde dentro, siendo afros, por ejemplo, o siendo aymaras, o siendo quechuas, diciendo mi cultura es esto, esto y esto, y son puros inventos. No hay un sustento real. Ahora, yo creo que decir que las culturas no tengan sustentos reales. No, compañero, ya, no le estoy diciendo ya eso. Vamos a la diferencia. Ya, eso, repito la pregunta. Por eso. No le estoy diciendo que la cultura no tenga sustento. Le estoy diciendo que acaba usted de decirme. Lo que le he dicho es diferente de muchas de las culturas. Momentito. Lo que le estoy diciendo es que mucho de lo que nos dicen que la cultura es, no tiene sustento. ¿Cómo va a ser usted para que lo que usted nos diga que es afro tenga sustento y no sea una cosa insustanciosa. Bueno, yo creo que de aquí a un tiempo usted puede volverme a convocar. No, pero yo le pregunto, por eso, no. ¿Cómo va a ser para decir una cosa sustanciosa? Porque si usted dice los afros somos buenos, por decir, eso no tiene sustento. O los afros somos justos. Eso no tiene sustento tampoco. Ya, eso ¿no? Son cosas externas. Por ejemplo, si yo le digo, esta es mi lengua de los afros, ¿alguien podrá refutarme? Si digo, esta es la danza de los afros, ¿podrás refutarme? Este es el pensamiento filosófico vivido de los afros. ¿Alguien podrá justamente el problema está en el pensamiento filosófico. Entonces usted llámame algún rato y dígame, ya dígame cuál es. Usted se ha equivocado. De eso quiero hablar. Porque, es decir, ¿cuál es el pensamiento filosófico de los afros? Dígame entonces ahora una síntesis. Por ejemplo, el término Ubuntu para nosotros. El término de ser familia, el uno con el otro. De sentir, de vivir, de saludarle, por ejemplo. Cualquiera no se saluda en la calle, pero el afrodescendiente, donde se ve, se saluda, aunque si no se conozca. Ya. Yo creo que tenemos muchos pensamientos en común. ¿Y eso es un rasgo exclusivamente afro? Sí, usted no. Usted no va a ver. No, usted es un rasgo de todas las personas que viven en poblaciones pequeñas. Ah, en poblaciones pequeñas. Ese no es un rasgo solo de los afros. Se lo aseguro, compañero. Ya, usted me asegura eso. Pero yo le aseguro, viene un indígena, qué sé yo, de Achacachi. ¿Saluda a cualquiera aquí? No lo va a hacer. No se va a acercar, no le va a preguntar de dónde eres y cómo te llamas. ¿Qué es tu apellido? No le va a hacer. Compañero, por favor, yo creo que hay algo mucho más sustancioso. Yo sé que hay cosas, como ya le decía, tengo que recuperar mi lengua. Tengo que recuperar muchas cosas de la cultura y tengo que aclarar muchas cosas. ¿Qué es lo principal que tiene usted que recuperar? Le explico por qué me preocupa a mí. Porque muchas veces se ha mezclado el catolicismo por el colonialismo con las culturas. Y ahora las culturas defienden valores que son coloniales. Por ejemplo, me gustaría que me cuente, según usted, ¿cuál es el pensamiento afro en torno al aborto? ¿En torno al aborto? Sí. Según usted. ¿Cuál es el pensamiento afro en torno al aborto? Bueno, mire, este es un tema, ¿no?, que yo no puedo reflejar el pensamiento de todos, de ninguna manera. Entonces el afro piensa por sí mismo, solito, sin remitirse a su cultura. Eso como cualquier ser humano. Tendríamos que discutirlo. Daniel por Daniel, Juan por Juan y Pedro por Pedro. Pero todo llega. Y Raimundo por Raimundo. Escúcheme. Yo creo la sociedad civil, todos se reúnen para ver temas específicos. ¿Hay una condena cultural afro sobre el aborto, sí o no? Sí, sí. ¿Por qué y en qué fundamento está? ¿Y de dónde lo documenta usted? Por el derecho a la vida. Ah, no, pues ese es catolicismo barato, compañero, que me lo vende como ¿sabe afro? Qué? ¿Sabe qué? Porque no me está sabiendo fundamentar. No. ¿Cuál es el fundamento de la cultura, de la condena cultural al aborto en la cultura afro? Todos tienen derecho a la vida. Por favor, estás repitiendo lo del cura de la esquina. No. ¿Sabe qué? Si usted no vamos a, ¿sabe qué? Cambiemos de tema, por favor. Una de las cosas fundamentales no puede ser hacer juicios temerarios sobre otro. Compañero, le estoy dando la oportunidad. No, yo le estoy diciendo. El pueblo afroboliviano valora la vida. Y usted va a agarrar y me va a decir el catecismo católico. No le estoy diciendo catecismo. Como cosmovisión afro, yo no le estoy diciendo. Verdaderamente no yo le voy no a... le estoy diciendo que otra pregunta. Que estamos fundamentados es sobre el catolicismo. ¿Cuál es la cosmovisión afro? ¿Cuál es la cosmovisión afro sobre la homosexualidad de hombres? ¿Qué se piensa? ¿Qué se escribe? ¿Qué se siente en la cultura afro sobre los hombres maricones, homosexuales? Cada quien elige libremente el deseo que quiere manifestarlo. Tiene usted una llamada al aire, ¿la sacaremos? Ya. Perfecto. Buenos días, díganos el nombre, el apellido y de dónde nos está llamando y cuál es su pregunta o comentario. Hola María, buen día. Marisol Andrade de Sopocachi. Bueno, he llamado dos veces. La primera no quise salir porque realmente me da un poco de pena hacer la pregunta, pero el señor a quien estás entrevistando está abriendo una oficina de cultura, ¿sí? Entonces lo primero que tiene que hacer es revisar sus definiciones de lo que es cultura, lo que es folclore, por lo menos, María. No quiero hablar con él porque no sé qué voy a decir. pero por lo menos uno debe revisar las definiciones básicas para abrir una oficina que va a impartir cultura, porque luego va a confundir a la gente. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. ¿Quiere usted comentar algo, compañero? Sí, particularmente en mi triste opinión, o en mi barata opinión, si quieren llamarlo, hay pues diferencia entre cultura y folclore, aunque cultura, no, folclore está dentro de lo que es cultura, y la tengo bien claro, discúlpeme. ¿Cuál es la cosmovisión? Última pregunta que le voy a hacer, Raimundo, y lo último que quiero es que usted se sienta mal aquí. Yo no deseo que usted se sienta mal, pero yo tengo un sentido para hacer esto, para convocarlo. No hablar cualquier cosa, hablar con profundidad, porque aquí nos estamos jugando cosas importantes, tanto usted como yo. Raimundo Nova Pinedo, responsable del Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Afroboliviano, maestro de profesión, carrera educación religiosa, ahora religiones y ética. ¿Me podría decir cuál es la cosmovisión afro en torno del matrimonio? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Es obligatorio para las mujeres? ¿Es obligatorio para los hombres y las mujeres? ¿El matrimonio debe ser entre afros? ¿Puede no ser entre afros? Por favor. Ok. Vivimos en un espacio donde el hombre y la mujer puede elegir. Tal es el caso de que hoy por hoy hay matrimonios mixtos, ¿no?, en las comunidades. ¿Y la cultura afro no lo condena? No condena de ninguna manera. ¿Es obligatorio el matrimonio? Nadie obliga al matrimonio. ¿Cuál es la palabra afro para solterona? Musingo. ¿Qué quiere decir? Soltera. ¿Cuál? No, no, solterona. No para soltera, para solterona, para la que ya está pasada. Porque, por ejemplo, la cultura urbana, mestiza, boliviana, obliga al matrimonio a las mujeres. El pueblo boliviano jamás obliga al matrimonio. Obliga, pues hay una obligación cultural, compañero. No estoy hablando de que nos agarren a balazos, pero estoy hablando de que hay una obligación cultural. ¿Cuándo, pues, te vas a casar? Ya te estás pasando. ¿A qué edad de promedio se casa una chica afro? No podría darme algún testimonio, perdón. ¿Algún testimonio? Por lo menos tanto tiempo dentro de mis comunidades. Chica, ¿A qué edad de mi comunidad se tiene que jamás casar había chica? jamás había escuchado decirle cuándo te vas a casar, por qué no te casas y todas esas cosas. ¿A qué edad promedio se casa una afro? Dependiendo a su forma de ver, porque yo jamás había visto un reglamento. Un reglamento que dice que, bueno, pequeño, ustedes deberían casarse a los 25. El no he encontrado ningún es reglamento. Es un pueblo pequeño y se puede agarrar y establecer en esa investigación que usted va a hacer. Le sugiero que investigue la presión al matrimonio y la edad promedio de matrimonio en las chicas afro. Le sugiero como feminista, como compañera solidaria, como amiga, como persona amante del pueblo afro. Pero particularmente yo quiero decir y quiero terminar diciendo, ¿no?, de que no he encontrado jamás en mis comunidades a alguien que se le diga, tienes que casarte, o esta es la edad, no puedes pasarte. Ese es el investigador masculino, con ojos masculinos, que no conoce la comunidad, pero habla a nombre de la comunidad. Porque su cuerpo de hombre nadie le ha obligado a casarse. Nadie le ha obligado a casarse. Compañero, tenga cuidado. Usted se está jugando la historia. Sí, obvio, yo sé, pero tampoco voy a inventar cosas, ¿no? Por eso, no va a inventar cosas. No sea ciego políticamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted y a la población que ha podido escuchar este momento, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible, no. Son cosas que se tiene que dilucidar, ¿no? Claro que sí. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.